La voz. Hola gente, bienvenidos a esta crónica radial en vivo del día 4 de diciembre de 2019. 4D, paro nacional, el paro sigue, 14 días de movilización y como siempre vamos con la crónica radial en vivo de lo que estaba sucediendo desde horas de la mañana y que se fue reportando por el grupo de comunicaciones de la radio. Les recordamos también, esa información la compartimos desde horas de la mañana. Las primeras notificaciones que tuvimos fue justamente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, que sobre las 4 o 5 de la mañana estaban bajando a la autopista, a la avenida en el norte de Santander, y estaban comenzando a hacer los bloqueos. Aquí está el comunicado. Para avanzar, el Catatumbo presente en el paro nacional. Desde la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, extendemos nuestro saludo al paro nacional que desde el 21 de noviembre se inició ante el inconformismo del pueblo colombiano con las políticas planteadas por parte del gobierno nacional en cabeza de Iván Duque. Dado a la importancia de este hecho en que se han levantado en voz de protesta diferentes sectores, es importante destacar que como sector agrario y campesino en la región del Catatumbo, que históricamente hemos realizado la exigencia de nuestros derechos y otras declamaciones que no son ajenas al sentir de los requerimientos del pueblo colombiano y por tanto, hemos decidido continuar apoyando la jornada del paro nacional desde el Catatumbo. Asimismo, manifestamos nuestro reconocimiento al Comité del Nuestro reconocimiento público al Comité Nacional del Paro, espacio en el que convergen diferentes sectores de la sociedad que se encuentran movilizados actualmente. Frente a lo anterior, nos permitimos realizar nuestra invitación extensiva a los demás sectores sociales, maestros, estudiantes, transportadores, comerciantes, campesinos, indígenas y las demás personas del común, que independientemente de su vinculación o no a alguna organización social o gremio, se unan a esta gran jornada de paro nacional. Pues está claro que no podemos pasar por alto esta oportunidad de buscar importantes espacios de confluencia con amplio margen de interlocución para hacer efectivas nuestras solicitudes que busquen soluciones a las grandes problemáticas que nos afectan permanentemente en los campos y en las ciudades. Estas problemáticas también son propias en nuestra región, ya que persiste la persecución en contra del movimiento social, la crisis social, por las confrontaciones armadas en el territorio, la militarización masiva y permanente de la región, la latente amenaza de retomar las fumigaciones con glifosfato, erradicaciones manuales forzadas, la exclusión en el desarrollo de los planes de desarrollo con enfoque territorial PETT, el incumplimiento de la sentencia T052-17 para construir la zona de reserva campesina del Catatumbo, la negativa en el reinstalar la mesa de interlocución y acuerdo del Catatumbo MIAC-C y la falta de garantías para nuestros líderes y lideresas que defendemos los derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz. Finalmente, es claro que no podemos perder de vista que actualmente a nivel nacional el gobierno está tramitando una nefasta reforma pensional que no existen garantías para la vida, la salud, la educación, la falta de inversión social en el territorio, la continuidad de las políticas de extracción minero-energéticas, el asesinato sistemático de los líderes, lideresas sociales, exguerrilleros, la negativa de diálogos con el ELN, la falta de garantías laborales, un salario mínimo que no alcanza para suplir las necesidades básicas y el flagrante incumplimiento al acuerdo para terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en los territorios que hemos sufrido este legado. Este flagelo. Viva el paro nacional, viva la lucha del pueblo campesino, viva la paz con justicia social. Estas eran las primeras informaciones justamente que nos llegaban del día de ayer, del 4D, cuando se movilizaban campesinos del Catatumbo y luego de esa información de los campesinos bajando el Catatumbo, bajando en el Catatumbo a bloquear las vías, también nos llegaba la primera información de las concentraciones para el día 4, estaban planeadas. Tenían ciertos puntos de concentración, entre ellos Héroes, otro hacia el sector del Tunal, otro en la Universidad Nacional y otro en la Primera de Mayo con Boyacá. me empezaron a reportar desde temprano, justamente desde los héroes y también desde la Universidad Nacional, el grupo de comunicaciones de la Minga Indígena del CRIU y el, del CRIQUE, Consejo Regional Indígena del Cauca, y el CRIU, Consejo Regional Indígena del Huila. Y con ellos empezamos a compartir información que se compartió por redes, y luego ya nos empezaban a contar qué era lo que estaba pasando por allá por Héroes, esperando a ver qué sucedía. 8:09 me encuentro en el monumento de Héroes reportando para la Vox Populi. Hay fuerte presencia de la policía, aproximadamente 50 policías, pero hay muy poca gente aún, esperando pues a que lleguen más personas. Son las 8:14 y me encuentro acá en el Monumento de Héroes reportando para la Vox Populi Radio. Me encuentro con Juliana. ¿Y de qué universidad eres? Sergio Arboleda. Bueno, Juliana, ¿sabes por qué el paro continuó? Sí, porque no se han planteado como tal, no se ha abierto el debate entre el gobierno y los líderes del paro como tal. Se están convocando personas que no son parte del paro o que no son los que están liderando el paro. También porque no se están escuchando como tal indirectamente lo que dice la población, tanto estudiantes como las centrales obreras, los indígenas, tanto así que ayer se aprobó un primer debate, varias leyes y proyectos de actos legislativos. Entonces, pues el paro tiene que continuar hasta que nos escuche lo que está pidiendo el pueblo. Bueno, Juliana, ¿alguna vez te han vulnerado tus derechos? No, la verdad. ¿Tú quiénes crees que están acabando con Colombia? Yo creo que todos, pero principalmente son todas estas personas corruptas que aprovechan su posición, ya sea porque hayan sido elegidos popularmente o como estén como funcionarios del Estado, que no hacen un buen uso de los dineros públicos, y también todos cuando somos indiferentes ante esas situaciones, porque pues sí, ellos son los que dirigen, pero nosotros somos los que tenemos que ir mirando si sí se están haciendo bien las cosas y si no, protestar por eso. Juliana, ¿te has movilizado antes? Sí. ¿En qué circunstancia? El año pasado, cuando fueron las movilizaciones convocadas por los estudiantes, en esas movilizaciones estuve en varias, con varios compañeros también de la SERG. Juliana, ¿tú qué tema crees que se debe tratar con más profundidad en el marco del paro nacional? Yo creo que el tema laboral, en cuanto a, porque es un tema que nos va a tocar a todos, tanto a estudiantes cuando ya salgamos al mundo laboral, en cuanto el salario mínimo, el trabajo por horas, el tema pensional. Muchos vamos a ser conscientes que no vamos a tener una pensión. También el tema ambiental es un tema que se está dejando de lado, no solo por el tema de los tiburones que salió hace poquito, sino también por el tema de deforestación en el Amazonas, que sonó un tiempo y no volvió a sonar. De por sí hay un fallo en la Corte Constitucional exigiéndole al gobierno y a los líderes departamentales, a los gobiernos departamentales, que haga un acto, o sea, que muestre unas eficientes políticas públicas con respecto al tema ambiental, y no se ha visto nada. De por sí la deforestación ha aumentado, y todo por grupos también ilícitos. Entonces tiene que haber un control, en lugar de ponerse también a llenar las ciudades con ejército, con policías, ellos también deberían estar encargados de vigilar esas zonas que están siendo deforestadas, que es parte de su función, como sea, cumpliendo la protección del territorio. Eso hace parte del territorio, entonces es algo que se ha descuidado el tema ambiental. Gracias, muchas gracias, Juliana. En 8:34 me encuentro en el Monumento de Héroes reportando para la Vox Populi Radio, y estoy con un ciudadano que no quiere dar su nombre. Te pregunto, ¿tú sabes por qué el paro continúa? Estamos marchando y miramos que el paro va a continuar porque el pliego de peticiones lo estamos tratando de ampliar, porque estamos tratando de incluir a más personas que quieran involucrarse en el paro, porque el paro no es solamente para los estudiantes y para los sindicatos, es para todos los habitantes de Colombia, y por eso estamos tratando de ampliar el pliego de peticiones para que más personas sean beneficiadas con esto. ¿Tú te has movilizado antes? Sí, sí, he marchado en anteriores ocasiones. También he visto que algo en común es que siempre que salimos a marchar y no hay SMAT, no pasa nada. Pero cuando está el SMAT, siempre salen heridos, siempre pasa algo. Bueno, para ti, ¿qué tema se debe tratar con más profundidad en el marco del paro nacional? Me interesa muchísimo que más que un tema en específico, podamos escuchar a todas las personas que están tratando de tener un puesto en la mesa de negociación. Y más que negociación, me parece que lo más importante es que sea una exigencia, porque es que nosotros no estamos para negociar, el pueblo tiene que exigir. ¿Tú por qué te movilizas? ¿Cuál es una de las razones que tú digas, para mí es importante salir a las calles por esta razón? Primero que nada, por el apoyo a las personas que realmente están viendo afectadas. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en lo que está pasando con la reforma pensional. Es muy probable que nosotros nos alcancemos a pensionar, pero para las personas que están próximas a la pensión, digamos mi padrastro en este caso, él estaría cercano a la pensión y no quisiera que de pronto tuviera un inconveniente porque de pronto ya Colpensiones no vaya a ser de pública, sino se la vayan a privatizar. Otro de los puntos más importantes que también tengo y es una de mis banderas personales por las cuales estoy marchando es porque no estoy de acuerdo con estos impuestos que nos están colocando. En 1998, el 16 de noviembre, con el decreto 2331, se creó el 2 por mil. Y 21 años después sigue el 2 por mil, pero ahora es el 4 por mil. Y se supone que eso lo hicieron como un salvavidas al sistema bancario. ¿Y qué está pasando? En este momento el sistema bancario no está mal. ¿Y por qué sigue? Eso es una de las razones por las que estoy marchando y es una de mis banderas personales por las cuales estoy en este momento acá marchando. ¿Tú qué resultados esperas de este paro nacional? Bueno, uno de los resultados ya se vio. ¿Y cuál es? Que la unión de las personas se ha visto. No sé si se recuerdan lo que pasó el día viernes de la semana pasada, donde hubieron algunos falsos positivos donde decían que se estaban metiendo a las casas. Ahí se vio la unión de las personas, hubo un motivante y acá se está viendo que hay un nuevo motivante. Y por eso siento que es muy importante que sigamos unidos para trabajar. Y una de las mejores razones del paro es que la gente se una, el pueblo se una. Muchas gracias. Y así avanzaba la mañana mientras que nos transportaban justamente de esa concentración en Héroes que estuvo esperando hasta cerca del mediodía para comenzar su movilización hacia el centro de la ciudad y la Plaza de Bolívar. Estaba esperando a que se juntaran gentes que venían de la zona de Suba, de la zona de la 80, de la zona de la 170. También nos reportaban desde Rafael Uribe Uribe, donde jóvenes, grupos de jóvenes que trabajan, que se articulan comunitariamente en la localidad, habían decidido concentrarse en la avenida Caracas con calle 40 Sur, haciendo bloqueos intermitentes y comenzando un plan tortuga en caminata por todo el costado, por todo el carril de la Caracas, a veces en el carril de Transmilenio, a veces en el carril mixto, rumbo al sur, rumbo a la Plaza de Bolívar. Buenos días para todas las personas que se conectan en este momento con la Vox Populi. En este momento, siendo 4 de diciembre, nos encontramos haciendo acompañamiento a la movilización que se concentró en la calle 40 Sur, empezando su desplazamiento por el carril de Transmilenio sobre la avenida Caracas en sentido sur-norte hasta el centro de la ciudad. Desde que empezó la movilización con un plan tortuga por parte de los jóvenes que participan de esta movilización mayoritariamente, ha transcurrido de manera muy alegre, pacífica, creativa. Hemos tenido presencia en efecto de patrulleros de la Policía Nacional, motorizados, pero hasta el momento ha desarrollado toda la movilización de manera tranquila y esperemos que continúe de la misma manera. Definitivamente es maravilloso ver cómo las diferentes manifestaciones artísticas y culturales se movilizan desde la localidad de Rafael Uribe Uribe para el mundo. Un saludo para la Voz Populi. Después les comentaremos por medio de otra nota de voz cómo se encuentra la situación en este momento, en este punto de concentración. Mucha resistencia, compas. Por el propio gobierno. ¿Qué pasa? No los quedemos callados. Salgan a protestar. Vecinos, no se queden callados, no tengan miedo. Porque si el gobierno nos manda a matar, que nos manda a matar a todos. Pero realmente no los quedemos callados. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Y eso se los digo. Realmente, si seguimos adelante con lo que vamos haciendo, realmente vamos a ganar esta batalla, pero no lo queremos callado. Y así llegaban las 9 de la mañana y escuchábamos justamente a la comunidad afro tomarse la voz en esa caminata, en esa marcha desde la 40 Sur hacia la Plaza de Bolívar, y también nos empezaban a reportar de las concentraciones que habían hacia el sector occidental de la ciudad, hacia la zona de Kennedy, de Osa, y desde el portal de las Américas empezaban a llegar estos mensajes. ¡Buenos, buenos días! 4 de diciembre, gente de la Vox Populi, nos encontramos acá en la avenida sur-norte de Portal Américas. Vamos un convito que a medida que vayamos caminando se va a ir agrandando. Entonces seguiremos reportando mientras estemos entrando a los barrios, y así suena esta mañana de resistencia. Hola, siendo las 9:09 de la mañana, en este momento nos encontramos en la parte sur-norte del Portal Américas, como localidad Techo Tiva, y viene otra movilización que es de Bosa a encontrarse con nosotros. Entonces así es como realmente nos vamos encontrando desde el sur con el suroccidente para hacer una gran movilización barrial. Son las 9:09 y me encuentro reportando desde el Monumento de Héroes el 4 de diciembre para la Vox Populi Radio. Estoy con Sol Irene Caro. ¿Cómo estás, Olirene? Quería preguntarte si tú sabes por qué el paro continúa. El paro continúa porque el gobierno ha sido muy descarado. No escucha a la gente, no les importa que las personas estén molestas. Están aprobando todo en nuestras caras. El holding, quieren que los bancos se recuperen y eso va a dejar quebrado este país. La gente está muy mal. Siguen siendo muy violentos, o sea, las muertes no les importan. Bueno, para ti, ¿quiénes están acabando con Colombia? Uf, es una pregunta difícil. Yo creo que hay varios, no sé si decirles sectores. Primero, creo que el gobierno. Creo que tenemos un estado muy corrupto, que viene, pues tú ves, no sé, si vas a cualquier museo, ves que las familias en el poder han sido las mismas desde hace mucho tiempo. Y los que llegan ahora, por ejemplo, Uribe ha sido de forma bastante sucia. Creo que las oligarquías. Y por otro lado, creo que también la indiferencia de la gente. Aunque muchas veces ellos no tienen poder de decisión sobre eso, porque no les dan la opción de educarse, pero... Entonces sí, creo que son muchas cosas. Bueno, Solirini, ¿tú te has movilizado antes de que se diera este? Sí. ¿En qué circunstancia? Yo empecé a salir a marchar como... desde muy pequeña, y cuando ya empecé a ir en serio fue más o menos desde 2016. Para ti, ¿qué tema se debe tratar con más profundidad en este marco del paro nacional? Es que creo que son todos, o sea, creo que a la parte financiera hay que meterle mucho empeño, pero de todas formas, no todo el mundo, incluyéndome, o sea, yo no soy experta en economía ni nada, pero creo que ese tema nos está jodiendo mucho. Creo que también la parte de la educación, por ejemplo, las universidades públicas están súper desfinanciadas y eso es algo horrible. Me parece que hay que ponerle cuidado, que la gente literal se nos está muriendo de hambre, y también que el estado es muy, muy violento. O sea, se siguen reportando muertes de personas indígenas en el Cauca, como cada... nada, lo que pasó acá con Dylan y... no sé, creo que sería un tema bastante importante, como democratizar un poco las fuerzas militares y que... reciban un entrenamiento real en derechos humanos, porque lo que les dan es un chiste. ¿Tú qué esperas como resultado de este paro nacional? Son muchas cosas. Perdón. Una en específico. Lo que más podría esperar en este momento, y con lo decepcionada que estoy del gobierno, es que al menos la gente empiece a caer en cuenta de que el poder es suyo y ellos solo lo están delegando, que ellos los están representando, y que la gente caiga en cuenta que tiene que movilizarse. ¿Tú qué piensas del manejo que los medios le han dado al cubrimiento del paro nacional? Me parece que los medios tradicionales venden historias que no son. Siguen pintando a los estudiantes como vándalos, cosas así. Me parece muy ridículo. No le ponen énfasis a la violencia que está ejerciendo el Estado, que aparte es una violencia sistemática. O sea, creen que hacer un graffiti en una estación de Transmilenio es lo mismo que venir asesinando a un pueblo por toda la historia de este país. Me parece horrible. Por eso hay que apoyar medios independientes. ¿A ti se te ha vulnerado en específico algún derecho? Realmente no. Yo soy consciente de que tengo mucho privilegio en mi vida, pero precisamente creo que eso también viene con responsabilidad. Muchas gracias, Sol. Son las 9:14 y me encuentro en el Monumento de Héroes reportando para la Vox Populi sobre la jornada del día 4 de diciembre. Me encuentro con... Andrea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Tú sabes por qué el paro continúa? Sí, pues el paro continúa porque las peticiones que se habían hecho desde el año pasado no han sido cumplidas y están aprobando cosas pues que estamos peleando porque no aprueben, pues estamos parando porque no aprueben. Entonces, pues el paro continúa por eso, porque no nos han escuchado, no nos han hecho caso. ¿Tú qué tema crees que se debe tratar con más profundidad en este marco del paro nacional? Pues digamos que dentro de, yo creo que el paquetazo como tal. O sea, hay muchas cosas, pero lo primordial en este momento es el paquetazo, porque están aprobándolo y pues no podemos dejar que lo aprueben y tienen hasta este año. Tú, en específico, ¿por qué razón sales a las calles a decir yo estoy acá por esto? Es como un sentimiento de indignación en general frente a la desigualdad y al clasismo y a la injusticia que se presenta. O sea, como todo lo que se está probando es algo que nos va a meter en lío a todos, pero algo que me impulsa mucho es ver cómo lo desigual que se trata la gente, incluso en estas movilizaciones, como si uno es de una universidad o de otra, la diferencia es absurda. Y eso como tal ya me da como... ¿Tú quiénes creen que están causando tanto daño a Colombia? Es algo más etéreo que alguien en específico. O sea, realmente tenemos un gobierno muy corrupto, pero es un poco más como la indiferencia, no necesariamente como por ser indiferente, sino por no conocer el problema, es lo que nos tiene muy enredados a todos, como la falta de conocimiento es lo que está arruinando todo. ¿Qué piensas del manejo que le ha dado los medios en el cubrimiento de este paro nacional? Pues yo creo que la mayoría, o sea, hay muy pocos medios que de verdad han dado un manejo más neutral. He visto que todos los demás como que mencionan un par de cositas y ya saltan a otras cosas, y las cositas que mencionan siempre es como pintando a los que salimos como vándalos. Y pues esos son como dos personas a comparación de toda la gente que ha salido en este paro. ¿Tú qué esperas como resultado de este gran paro nacional? Yo esperaría que la gente despierte un poquito más, como que se empiece a apoderar más y a tener más sentido de pertenencia con este país, porque yo siento que mucha gente simplemente es como, ah, sí, el país es una porquería, no, y me quisiera ir, pero no tienen como el sentido de pertenencia, yo quiero arreglarlo, sí, el país está mal, quiero arreglarlo, como que se apoderen más de eso. ¿A ti se te ha vulnerado algún derecho? No, realmente no, pues no. Gracias a las dos. ¡Todos los mañanos al salir el sol! Privatiza la salud y la educación y se hace el marica por televisión. Vamos, compañeros, vamos a marchar. Que esto se gana con la lucha popular. Todas las mañanas para salir el sol. Se levanta Duque privatizador. Privatiza la salud y la educación. Son las 9 y 18 de la mañana, me encuentro en el Monumento de Héroes cubriendo para la Vox Populi Radio en el marco del paro nacional el día 4 de diciembre. Estoy con Patricia Silva. Patricia, ¿cómo estás? Quiero que nos cuentes por qué estás parando. Yo estoy parando por la educación del pueblo. Porque si no somos nosotros, los jóvenes, los que nos levantamos y le exigimos al gobierno que nos cumpla los acuerdos que pactamos el año pasado con ellos, entonces no lo va a hacer nadie. Estamos luchando tanto por la educación del pueblo, la educación pública, tanto de los jóvenes como de las nuevas generaciones. Por eso estoy parando. ¿Tú sabes por qué el paro continúa? El paro continúa porque Duque no ha querido establecer una mesa de diálogo real con el Comité Nacional del Paro y pues los que estamos incluidos también, los estudiantes. En realidad ellos sí han dicho que ya están en la disposición de dialogar, pero no es cierto porque la ciudad sigue militarizada, porque el SMAT sigue por todos lados reprimiendo y violentando a los jóvenes y a las personas que salen a protestar. Eso no es una disposición de diálogo. ¿A ti se te ha vulnerado algún derecho? A mí sí, el derecho a la educación. Digamos que a nosotros los afro de Colombia es difícil pagar una universidad y por lo general hay muchísima deserción en el país y sobre todo de los afrocolombianos. Entonces yo sí estoy parando porque me han violentado el derecho a la protesta, primero que todo cuando nos han violentado en la Plaza de Bolívar. Nos gasearon a todos horribles sin que estuviéramos haciendo nada y también el derecho a la educación. ¿Desde qué día te movilizas tú? desde el 21. Sin parar. Sin parar, todos los días. ¿Y te has movilizado antes de este paro nacional? No, esta es la primera vez que me movilizo. ¿Tú qué tema crees que se debe tratar más con profundidad en el marco del paro nacional? No, yo creo que hay muchos temas, ¿sabes? O sea, no es como que solo uno, y realmente el país está en una situación en la que hay varios temas que por años se han ido acumulando y están ahí y los han ido dilatando, y yo creo que hay muchos temas. La educación es una de ellas. Es que si el pueblo no se educa, entonces vamos a dejar que todos, a los políticos y eso dominen el país, solamente las empresas privadas. Creo que la educación es una de esas. La otra es la reforma pensional, la reforma laboral. Todo eso es importante y creo que sí son puntos viables para que se sienten en una mesa de diálogo y puedan realmente hablar sobre todos estos temas, implementar los planes adecuados para arreglar ese tipo de cosas que son importantes. No solamente es un tema, son bastantes. ¿Tú qué esperas como resultado de este paro? La verdad, yo solamente espero que este gobierno, primero que todo, Duque, por lo menos ya empiece a gobernar de verdad. Espero que se puedan sentar, puedan llegar a un acuerdo, los del Comité Nacional del Paro y el gobierno, y se puedan empezar a implementar arreglar las cosas que estamos pidiendo, ¿sí? Creo que es simplemente un diálogo y llegar a un acuerdo y decir, ok, vamos a arreglar el país, vamos a implementar a los acuerdos que se lleguen. O sea, es como la voluntad del gobierno de hacer algo, ¿sí? Y no dejarnos a los colombianos con reformas pensionales que no nos sirven, reformas laborales, ¿sí? Es eso, que el gobierno se ponga en una actitud reflexiva y una actitud de disposición para arreglar con los ciudadanos las cosas que están haciendo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, seguimos acá haciendo una ronda dinámica en Portal Américas. Estamos con Laura, una compañera que nos va a contar por qué está acá y nos va a contar de qué proceso viene y qué viene a defender. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Laura Cala, yo hago parte del proceso del Bosque Bavaria. Hago parte del proceso de Somos Bosque. Salimos a las calles desde el sur de la ciudad para decirle sí a la vida y no a la política de la muerte del gobierno. También le estamos diciendo no al alcalde saliente Peñalosa. Estamos en la defensa del Bosque Bavaria, el único pulmón del suroccidente de Bogotá. También estamos en la defensa del humedal Madre de Agua, que también queda ubicado al norte de este bosque. Necesitamos que los bogotanos y bogotanas se sigan sumando a las movilizaciones, que les sigamos diciendo sí a la vida en las calles, porque este gobierno no nos va a parar. Así es como las y los ambientalistas también se unen, salen a las calles, salen a marchar, por lo que nos ayuda a respirar, por nuestro bosque, por nuestro nido de armonía bogotano. Acá seguimos caminando hacia el norte, desde la calzada del carril de los autos, de los buses de Portal Américas. Bueno, compañeros de la Vox Populi, siendo las 9:23 de la mañana, acaba de llegar el primer escuadrón de el SMAT aquí a Portal Américas. Estamos rodeados de policías motorizados y dentro de la movilización también hay policías acompañándonos. Con los copas de la U, hay que luchar con los copas de la Rafa. campesinos y obreros. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. A ver, de nuevo, mi mamita me decía, con los compas de la U, con los socios del barrio, campesinos y ancestros, pa' tumbar el fascismo, pa' tumbar Iván Duque, pa' tumbar el SMAR. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Bueno chicos, buenos días, estamos aquí con Paola y ella nos va a contar un poco sobre cuál es la importancia de esta movilización barrial y cómo desde los mismos barrios tenemos que sacar la organización y empezar a resistir desde nuestras propias comunidades. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, estamos aquí desde la localidad Techotiva, territorio Techotiva, que significa territorio de agua y de mujeres líderes de este espacio. Aquí venimos organizándonos desde hace ya muchísimo tiempo y lo que se está recogiendo en esta coyuntura del paro nacional en realidad es como el trabajo de muchas organizaciones sociales que le han venido dando camello al territorio, pero también muchísima gente que del barrio que está cansada del Transmilenio, que está cansada de que su salario no sea digno, que está cansada de que no tengan pensiones, que cuando van a ir a la EPS les den un acetaminofén. Entonces, básicamente lo que se está tratando de hacer aquí es como pues llamar a la gente para que se pare por este paro nacional y para que también conozca con claridad cuáles son los puntos que se están negociando desde el Comité y el Comando Nacional de Paro. Muchas gracias. Bueno, así es como desde nuestros núcleos familiares, desde nuestros barrios, desde nuestras pequeñas raíces citadinas, también nos organizamos y nos paramos duro. Y aquí suena así. Estamos entrando hacia los barrios en este momento, tenemos un acompañamiento policial de lado a lado, pero la idea es invitar al vecino, la vecina, el panadero, el muchacho a que salga a caminar, a marchar con nosotros. Hoy 4 de diciembre, siendo las 9:33 de la mañana y reportando para la Vox Populi desde el Monumento de Héroes. Aquí aún sigue llegando gente, pero así como llegan más personas a unirse a esta concentración y posterior movilización, también llega mucha más policía. Buenos días, portando desde la avenida Villavicencio, estamos con el compañero Jairo, un mayor que nos va a contar por qué se está movilizando, porque pasados ya casi 11, 12 días de movilización, sigue saliendo a las calles con su sombrero, con su ruana y orgullosamente llevando la bandera de la Huipala. Su merced, cuénteme, ¿qué hace por estas calles de Bogotá? Proclamando la resistencia de un pueblo cansado, agobiado, empobrecido, expoliado. Estas voces tendrán que llegar hasta donde deben ser escuchadas, pero más que ser escuchadas por los gobernantes, escuchadas por nuestros hermanos y hermanas que a veces permanecen en su comodidad y que muchas veces incluso se ponen contra nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, seguiremos informando. Bueno, chicos y chicas de la Vox Populi, siendo las 9:55 me encuentro con la compañera Daniela, quien se está acercando a cada lugar de trabajo, a cada transeúnte, contándoles la importancia de este proceso barrial y del proceso también de salir a las calles y marchar. Pues ella nos va a contar bien cuál es su camello y qué sacamos de este proceso con las comunidades. Hola, buenos días, mi nombre es Daniela, soy estudiante de la Universidad Pedagógica, soy estudiante de licenciatura en Artes Escénicas y la importancia de movilizar los barrios es que la gente muchas veces está informada solamente con los medios oficiales. Esto implica que las personas no conozcan y simplemente salgan a mirar qué es lo que está pasando. Y muchas veces el error que cometemos como movilizantes es que dejamos pasar a la gente, la ignoramos, hacemos cuenta que ellos ya lo saben todo y no. Imagínense que yo ya he pasado por varios lugares y muchas personas no saben que ya se aprobó la reforma tributaria o bueno, el primer debate, que se aprobó el primer debate de la ley Arias, que está todo esto lo del holding financiero también, y la gente no se pregunta de alguna manera, pero digamos que no tienen los medios para hacerlos, para entenderlo tal. Entonces, parte de nosotros también como jóvenes es tener, acercarnos desde la empatía a abogar en los barrios. Los barrios, si los barrios no se mueven, el paro no se mueve. Y es desde los barrios que tenemos que empezar a gestar esto. Si nosotros no hacemos que la gente del barrio, del común, empiece a decir que esto está mal, que hay que cambiarlo y que las dinámicas del país son la perdición para esto, entonces estamos en la olla. Tenemos que movilizarnos desde los barrios. Eso es muy importante. Muchas gracias. Vale, te has bendito. Bueno, compas, así es como entendemos que realmente el vecino, la vecina, la mamá y hasta la abuela deben saber por qué nos estamos movilizando. Deben saber qué es lo que nos están, los presupuestos que nos están retirando, y deben entender la importancia de salir a manifestarnos. Y es así como las jóvenes y los jóvenes salimos a las calles también a educar, porque es que la educación no solo está en las escuelas, está en las calles. Somos agentes educadoras y educadores. 10 de la mañana y me encuentro desde el Monumento de Héroes reportando para la Vox Populi Radio el día 4 de diciembre en el marco del paro nacional que se viene presentando desde el 21 de noviembre. Estamos acá, cada vez ha llegado más gente, estamos esperando a una movilización que viene por la 80 y así proseguir a movilizarnos por la Caracas hasta la 45, esperando encontrarnos con la Universidad Nacional. Les reporto que a medida que llega gente, ha llegado también presencia de policía y no solo motorizados de verde, sino también de SMAT. Más adelante les seguiré reportando qué pasa en este punto. Hola, estamos aquí por la avenida Villavicencio y estamos con una parejita que nos va a contar por qué está acá movilizándose. Cuénteme su nombre. Hola, mi amor, mi nombre es Blanca Julia García Moncada, vengo de Bosa y me estoy movilizando porque soy una persona con condición de discapacidad y no tengo ninguna posibilidad de apoyo, no tengo ninguna, mis ayudas que me corresponden como condición de discapacidad no las tengo. Y su merced nos quisiera contar qué hace acá movilizándose y acompañando también a su compañera. Porque el gobierno nos ha cumplido totalmente con las ayudas de los desplazados. Todas las ayudas de los desplazados, llevamos 16, 17, 20 años y llevamos esperando la vivienda, llevamos esperando lo que es la indemnización y las ayudas que han sido prometidas y las leyes vulneradas de los desplazados. Bueno, esas son palabras muy cotidianas que pasan a menudo, situaciones que nos pasan a más de uno y que esconden. Sitios donde supuestamente el Estado no llega, entonces pues no, nada, acá seguimos movilizándonos con mucha fuerza y seguiremos en contacto. 10:34 de la mañana, me encuentro en el Monumento de Héroes reportando para la Vox Populi Radio el día 4 de diciembre para informar que acaba de llegar la movilización que venía desde la 80, lo que quiere decir que nos vamos a movilizar de una vez hacia la calle 45 por toda la Caracas. Bueno, son las 10:57 de la mañana y me encuentro en Héroes reportando para la Vox Populi Radio. Me encuentro con Iván Duque. Iván Duque, explícanos tu vestuario el día de hoy. Mi vestuario es muy sencillo. Estoy acá en calzoncillos mostrándoles el paquetazo que les queremos meter a los colombianos, que va por reforma tributaria, es un huevito, el otro huevito es la reforma pensional, tengo otro huevito también que es la reforma laboral, y pues ahí vamos, y se las vamos a meter a la buena o a la mala, como quieran. ¿Tú sabes, además de esas, por qué son las razones por las que el paro continúa? El paro continúa porque yo soy muy descarado y no quiero reunirme con los voceros y los promotores del paro, y me estoy inventando unas mesitas porque como el pueblo es pendejo, me los puedo engañar diciéndoles que estoy hablando con los que convocan, pero realmente no es así. Entonces ahí salen unos revoltosos, mamertos, vándalos diciendo que el paro continúa por eso. Bueno, para usted, Duque, ¿cuál es el tema que debe tratarse con más profundidad en este marco del paro nacional? Yo creo que puede ser la economía naranja. No me importa el resto, solo la economía naranja. Podríamos hablar también de partidos de fútbol. Me gusta harto el fútbol. Puedo hacer la 21. Puedo hacer la 21 también. ¿Por qué la economía naranja? Porque la economía naranja es como les estamos diciendo a todos que se vuelvan emprendedores, porque en este país no hay trabajo. Entonces, pues es importante que se vuelvan emprendedores, que salgan por su propia cuenta. Acá el Estado no les va a ayudar para nada. ¿Tú qué esperas que se dé como resultado de este paro nacional? Ningún tú. Más usted. Jalándole al respetico, así me gusta. Lo que espero es que los mamertos se peguen una quemada hoy que está haciendo un sol bien violento, que se cansen y ya, eso es lo que espero, y que por supuesto Uribe y Trump me den un premio por haber manejado todo muy bien. Muchas gracias, Duque. Gracias. Buen día, reportando para la Vox Populi desde el Centro Comercial Calima. Llevo caminando por la 30 unos 10 minutos más o menos y no hay tráfico vehicular de particulares hacia el costado sur, porque la marcha de la Guardia Indígena subió desde la Universidad Nacional y tiene bloqueada la 30. El carril de Transmilenio aún se encuentra funcionando. Por ahora no han llegado aquí al centro comercial. Envío este reporte de otra compañera que se encuentra más atrás pasando el Supercade. Inmediatamente los vamos a pasar por aquí por Calima. Envío reporte en video. Hola amigos y amigas de la Vox Populi, para informarles que la movilización del sur se encuentra en este momento pasando por el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Materno Infantil. Para nosotros de verdad que es un agrado contarles que todas estas manifestaciones artísticas y culturales se han desarrollado de una manera muy creativa, en donde cada uno de los manifestantes pues ha puesto su granito de arena, unos con carteles, otros con banderas, otros con los trapos. Tenemos batucada, tenemos también gente con pitos, con bruselas, un sinfín e innumerables expresiones para manifestarse en contra del abuso policial, de las políticas retrógradas y regresivas del gobierno y en contra sobre todo de toda esta arremetida contra la juventud colombiana a partir de políticas nocivas y neoliberales como la reforma tributaria, la reforma pensional. Muchos de los manifestantes que en este momento acompañan la movilización del sur manifiestan la necesidad de defender los derechos de la naturaleza. Es lo que les podemos contar hasta el momento. Es una manifestación maravillosa, llena de mucha creatividad, pero sobre todo de mucha energía y beligerancia. El paro continúa. Reportando para la Vox Populi desde el Centro Comercial Calima, aquí en inmediaciones de Palo Quemado, en toda la calle 19 con carrera 30. Me volé un momento de la colmena para poder hacer un acompañamiento simbólico a la marcha que viene andando hacia el sur. Acaba de pasar un bloque que yo creo que fácilmente debe tener unas 500, 600 personas. y en este momento se está aproximando otra marcha que guarda relativa distancia. No tengo en este momento conocimiento exacto si son los estudiantes de la Nacional, pero vienen las marchas muy junticas. Para quienes están hacia el sur, no tengo conocimiento en este momento si piensan subir por la 19, no parece, pero por ahora están avanzando, manteniendo bloqueada la carrera 30, costado norte-sur. Hola, gente de la Vox Populi, siendo las 11:39 de la mañana, el parche que veníamos desde Portal Américas, estamos llegando a la autopista sur, al Portal Sur. Reportando para la Vox Populi de la Gran Metrópoli, aquí desde la 19:30. Bueno, estoy en un lugar medianamente privilegiado para ver la marcha, no para poder vivirla. Acaban de dar la vuelta por detrás del Jumbo y se están tomando la 19 subiendo hacia la Plaza de Bolívar. Así que para todos aquellos reporteros que se encuentran en las marchas, que puedan empezar a acomodar la ruta para unirse de la marcha, y les vamos dando la clave, van subiendo por la 19. Hola, buenos días, ya casi tarde, son las 11:58 de la mañana. Estamos caminando por la vía Villavicencio yendo hacia el Portal Sur y me encuentro acá con dos compañeras. ¿Cómo se llaman, chicas? Michelle, Stephanie. Bueno, ¿ustedes alguna vez se habían movilizado? Sí. Listo. Tú que no te habías movilizado antes, ¿por qué te estás movilizando en este paro? Pues primero porque mi casa queda hacia allá y pues por ver cómo es una marcha. También estamos en desacuerdo con cómo se está llevando la educación y porque ayer fue lo de la reforma tributaria. Entonces no estamos de acuerdo de que nos ignoren de esa manera si siempre estamos en la calle. Entonces sí, por eso estamos acá. Listo. ¿Y tú cómo has visto esta movilización o cómo te has sentido dentro de la movilización? Pues súper bien, o sea, digamos lo que sale en las noticias es súper diferente a lo que pasa en la vida real, ¿no? Entonces, pues bien, no, súper normal y todo, y ya. Listo, muchas gracias, bueno. Chicas. Bueno, comentarios así que salen de gente que nos acompaña en las movilizaciones. Algunos sabemos por qué, otros todavía no. Y la tarea de todos es simplemente estarnos comunicando y enseñándonos y diciéndonos el por qué salir a las calles. Y hasta ahí, hasta el momento. Hola, buenas tardes, ya son las 12:06 de la tarde. Les hablo desde el punto sur de la ciudad de Bogotá y estamos con dos compañeras que nos van a contar por qué decidimos marchar en esta parte de la ciudad. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mayra Rodríguez, hago parte del colectivo Patria Grande. Digamos que la jornada de hoy se ha basado en un inicio, cada localidad, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy en concreto, que somos las localidades que nos encontramos acá, lograr entablar espacios propios dentro de las localidades, unos puntos de encuentro, unos puntos de agitación, unos puntos de movilización. Pues digamos que esto en aras primero, pues digamos de posicionar ese gran proyecto y anhelado proyecto que siempre le hemos apostado de nuestra media luna sur unificada, articulada, en base a un proyecto de ciudad que queremos impulsar desde el sur y para el sur, ¿sí? Nos encontramos luego en el romboy del autosur con la Villavicencio. Y una de las definiciones y el por qué estamos en este momento acá en la Sevillana es, digamos que se piensa también como un acto político, ¿no? Y es que pues esto también es una coyuntura nacional, distrital, y por ende hay que apostarle a llegar a esos espacios amplios, esos espacios donde la gente puede llegar a tener también otra visibilización, pues de nuestra movilización. Pues ahora tú como el proceso barrial y pues también como qué pena hablar sobre qué es el sur, o sea. Yo creo que es importante resaltar, digamos, que esta no es la única movilización que se ha planteado desde el sur, es un proceso histórico que hemos venido apostando desde diferentes procesos barriales que se piensan en el territorio, no solo desde la centralidad de las universidades, donde está el Congreso, los sindicatos y demás, sino que desde hace varios años venimos apostándole a que quien vive y quien encarna visceralmente las situaciones paupérrimas que este gobierno y los gobiernos históricos nos han hecho vivir es el sur. ¿sí? Y hemos planteado que el sur le pone el norte a la ciudad y hemos planteado apuestas políticas. Hicimos un trabajo inmenso como sur para desmontar el POT, así no se quiera reconocer. Muchos compañeros del lado del Mochuelo, que tienen un trabajo de años, han venido articulando. Y por eso los procesos barriales, digamos, aquí en realidad tú llegas a mirar quiénes están acá y son procesos, ¿sí? La movilización del 21 sí logró, digamos, atraer más a la gente del barrio, pero también tenemos que entender que la militarización que se le ha hecho al sur, nosotros venimos, nosotras como Parche venimos de Patio Bonito, y pues hay una guerra psicológica impresionante para estigmatizar el sur, estigmatizar la protesta social y a la gente de esos sectores. Entonces también es una apuesta política desde un inicio hasta un fin que tenemos. Vale, muchas gracias, chicas. Bueno, para contextualizar también el sur, somos los territorios de la periferia, los territorios de donde supuestamente el Estado no llega, pero donde sí exige. Y aquí estamos como barrios, como vecino, como vecina, como padres, como madres y también como compañeros de lucha, resistiendo y también contándole a la gente por qué salir a las calles. En este momento por la avenida, yendo hacia la avenida Autonorte, somos asediados por el SMAT, quienes intentan sacarnos del carril del Transmilenio. Entonces estaré avisando, son las 12:17 de la tarde y somos el combo que viene del sur y el suroccidente. Hola, siendo las 12:25, les cuento que no pasó nada, solo nos querían sacar de la vía del Transmilenio. Igual hay que estar muy alertas porque pues seguirán la movilización y pues seguiremos tapando vías. Entonces no sabemos hasta qué momento ya tengan la orden. Estamos informando para la Vox Populi de la Gran Metrópoli. 12:40. Me encuentro en el Monumento de Héroes reportando para la Vox Populi Radio el día 4 de diciembre. Los que estábamos aquí concentrados estábamos esperando una movilización que venía por toda la autopista norte y ya viene llegando. Esperamos que aproximadamente en unos 15 minutos empecemos a movilizarnos por toda la Caracas hasta la 45 y así llegar hasta la Plaza de Bolívar. Bueno, en mi Colombia papá no la cambio por nada, llega el mediodía. Las movilizaciones están acercándose a la Plaza de Bolívar, la minga indígena, la movilización de la Guardia Indígena está ya llegando a la Plaza de Bolívar, pero cuando están saliendo ellos de la Universidad Nacional, que sale la Guardia Indígena junto con los estudiantes de la universidad, empiezan a circular las primeras imágenes por redes sociales de la primera línea colombiana. Y bueno, empiezan a haber comentarios de gente que no sabe qué es la primera línea, empieza a saber gente también que está informada de Chile, de la primera línea, y también como a preguntar si es real. Y en ese contexto nos llega al grupo de la radio el manifiesto de la primera línea colombiana, que vamos a leer y vamos a tratar de leer sin los masculinos. Entonces vamos. No, mentira, esto va a tocar leerlo así completo porque el lenguaje incluyente se complica en este momento. María hizo una versión incluyente que vamos a ver si la encontramos, pero no. Somos la primera línea y estamos conformados por ustedes, colombianos. No tenemos banderas, ni líderes, ni voceros. No tenemos colores, no tenemos representantes, no tenemos rostro ni identidad. Respondemos al ataque indiscriminado de a las manifestaciones pacíficas. Existimos para defender al manifestante, a Brandon, a Dylan, al campesino y al indígena que viene de lejos, al estudiante que entiende el pesado deber histórico que le adjudica la coyuntura, al obrero que no llega al trabajo y que sale a protestar, al artista que lleva la alegría a la marcha porque sin baile no hay revolución, al publicista que se escapa de su agencia para salir a caminar y que pone al servicio de la gente su capacidad gráfica, al oficinista que entiende que no hay nada que perder, a las tías, a las mamás, a las abuelas que acompañan con sus cacerolas las marchas. Defendemos a la gente porque el gobierno tiene al SMAT para que defienda sus intereses. Estamos compuestos por gente multicolor, sin estrato y sin protagonistas. No provocamos, repelemos a la policía mientras protegemos la retirada del manifestante. Auxiliamos al que se queda atrás. Enarbolamos la legítima defensa. Garantizamos que el ciudadano se pueda manifestar en paz, sin temor a ser asesinado. Existimos solo para dejar de existir. Pero a la vez no, uno, dos, no, es igual un pelo torcido de un peluquero. Humilde, ser sincero, tiene más valor que me digan patrón, señor, yo no quiero. ¿Pa' qué tanto ego? Si no tengo una mansión, porque no puedo vivir sin así, sin nada, y así me voy a morir. Lo que tiene ganancia, ansia, elegancia. Bueno, para los que escuchen este podcast, esta crónica en vivo sonora del día 4 de diciembre y se estén preguntando por qué es la primera línea, ahí hay información, yo creo que pueden googlear ahí como bastante información, lo que les decía sobre todo principalmente de Chile. Y esta primera línea son grupos de jóvenes que se organizan justamente para repeler la represión violenta de SMAT en el caso colombiano, o de carabineros en el caso chileno, o de todos esos cuerpos antidisturbios que existen. Y ellos son como los pelados que están frenteando ahí, la gente que está frenteando ahí y logrando que no llegue la policía justamente a despertar las manifestaciones. Yo los invito a las personas que tienen interés. Hay imágenes de grandes concentraciones en Plaza Dignidad, si no me falla la memoria, cómo se llama ahora en Chile, que han rotado por redes sociales, por medios internacionales también, por medios nacionales. Y esas grandes convocatorias se logran es porque a un par de cuadras justamente están esas primeras líneas haciendo la resistencia para que no puedan llegar las policías, para que no puedan llegar los carabineros a dispersar las manifestaciones y las concentraciones. Entonces es un ejercicio, creo que es un tema que seguramente genera muchas ideas, muchos sentires. Entonces está bueno que nos informemos sobre la primera línea y sobre ese concepto de la primera línea. Así llegaba la 1:00 p.m, entonces en medio de imágenes de gente que estaba emocionada por ver la primera línea, me imagino otros un poco más paranoicos, nos seguían llegando reportajes de la gente que comenzaba a marchar desde Héroes, donde ya se había juntado la marcha de Suba, la marcha de la 80, gente que venía desde la 170 y comenzaban a marchar hacia la Plaza de Bolívar. 1:00 p.m, nos encontramos en el Monumento de Héroes, reportando para la Vox Populi Radio. Nos disponemos a movilizarnos por toda la avenida Caracas para llegar a la Plaza de Bolívar. Vamos gente de Suba, Engativá, distintos estudiantes de universidades como la Sergio Arboleda, la Cooperativa y la Central. Más adelante les estaré informando cómo se moviliza esto. Reportando para la Vox Populi Radio que la movilización que viene desde Héroes, desde la calle 74, empezó a bloquear la calzada de Transmilenio. Reportando para la Vox Populi en la calle 45 con avenida Caracas, para informarles que la movilización que venía desde Héroes va a subir por la 45 y va a coger la séptima para llegar a la Plaza de Bolívar. Hay aproximadamente 1,000 personas entre habitantes del sector de Suba, del sector de Engativá, de la Universidad Javeriana, la Universidad Sergio Arboleda, la Cooperativa y la Universidad Central. Más adelante les estaré informando cómo se mueve esta movilización. 12:57 y me encuentro acá reportando para la Vox desde la calle 45 con Avenida Caracas. Estoy con Daniel Naranjo. Daniel Naranjo, queremos saber si tú sabes por qué el paro continúa. El paro continúa básicamente porque no se han dispuesto los diálogos con el gobierno nacional sobre los puntos que se están tratando o los puntos que se quieren mejorar con el paro nacional. Para ti, ¿qué tema se debe tratar con mayor profundidad en el marco del paro? El marco del paro, considero que el punto más importante sería el de la educación. El presupuesto de la educación no puede verse damnificado por el artículo 44 que se quiere sacar por parte del gobierno. El presupuesto de la educación debe ser exclusivamente para la educación y considero que el presupuesto es insignificante, o sea, la cantidad es injusta con lo que se debería tratar dentro del país, que es uno de los países donde hay mayor desigualdad y donde la educación solo existe para la gente de la clase alta de Colombia. Para ti, ¿quiénes son las personas o los entes que le están causando más daño a Colombia? Pues, como podemos ver, vemos en una nación presidencialista y donde la presidencia básicamente hace caso omiso a las peticiones que se hace por parte de las personas del pueblo colombiano, aparte de que son estipulaciones previstas en la Constitución del 91. Es decir, que cuántos años lleva pasando esto, cuántos años se llevan exigiendo esas garantías para la educación, que prácticamente las instituciones que se crean, como lo fue el ICETEX, como fue anteriormente con el gobierno Santos del programa de Ser Pilo Paga, no cubren directamente ni apoyan las universidades públicas, que son las que deberían garantizar educación a todo el pueblo colombiano. ¿A ti personalmente se te han vulnerado algún derecho? Personalmente, gracias a la Universidad Nacional yo pude acceder a la educación. Sin embargo, yo acá hoy, el día de hoy, marcho para que esto no sea un privilegio y esto no sea cosa de unos pocos, sino que se pueda garantizar la educación a la mayoría del pueblo colombiano, que se ve que dentro de la gente que se gradúa de un bachillerato, el 19.28% de las personas ingresa efectivamente a una educación superior. ¿Qué resultados esperas que tenga este paro nacional? Ante todo, que se ponga una mesa de conciliación entre los promotores del paro y el gobierno, y que no sea unos balbuceos que se han visto y unas medidas ilógicas que han tratado de imponer la presidencia, como lo vimos la semana pasada. Primero que todo, se va a ver un diálogo, y segundo, que se respete el presupuesto de la educación en Colombia y que se garantice que esa plata va a tener un buen manejo para el mantenimiento y el uso de las educaciones y de las entidades universidades públicas, y que se a largo plazo que se pueda llegar a aumentar esto. Muchas gracias. Bueno, aquí la Vox Populi de la Gran Metrópoli, son las 3:04 minutos y nos encontramos en la Caracas con calle 45, en donde anteriormente la marcha que venía caminando desde el Monumento de los Héroes subió hacia la séptima, pero hace alrededor de 20 minutos la primera línea decidió no seguir subiendo por la 45 y tomarse la Caracas. En este momento entonces nos estamos dirigiendo por la Caracas hacia el centro y vamos a ver por qué calle vamos a estar subiendo hacia la Plaza de Bolívar. Cualquier cosa seguimos acá reportando. Bueno, Vox Populi, en este momento la marcha que iba por la 45 con Caracas hacia el sur está subiendo en este momento por la 32. Estamos subiendo hacia la séptima. Bueno, en este momento está llegando hacia la Plaza de Bolívar. y me encontré con toda la marcha devolviéndose desde la plaza hasta el Parque Nacional en este momento. Les iré informando qué va pasando. Ya se juntó primera línea de la marcha con la que yo estaba y con la marcha que está saliendo acá del centro. Estaremos reportando más adelante desde www.lavoxpopuli.com. Reportando para La Voz desde la séptima, llegando al tiempo, la movilización que venía de Héroes se está devolviendo hacia el Museo Nacional. Hola, buenas tardes, son las 5:59 en la Plaza Bolívar y en este momento están simbólicamente quemando a Duque. Bueno, en este momento estoy en la 32 con séptima y la marcha se ha bifurcado. En este momento hay todo un grupo de gente que está bajando por la calle 32, no estoy seguro hacia dónde se dirigen, y todo otro grupo de gente bien grande por la calle séptima, sentido sur a norte. Les estoy mandando en este momento un video de la primera línea bajando por la 32. Y aquí vamos, reportando desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Vox Populi, seguimos caminando por la séptima, camino al norte. Y para la altura de la séptima con calle 39 ya tenemos completamente invadidos los costados de sur a norte y de norte a sur, con toda la cantidad de gente que hay. Lástima que el celular ni la cámara le dan para estas fotos tan lindas. Bueno, y entonces, ¿qué? La cuestión, ¿cuál es? Ser feliz, ser feliz. Bueno, Vox Populi, sigo acá en la calle 39 con séptima y sigue llegando gente, sigue pasando gente hacia el norte. Es impresionante la cantidad de gente que ha pasado. En algún momento de sentido sur a norte venían ambos costados de la séptima absolutamente llenos de gente y en este momento ya se empieza a disipar un poquito la marcha, pero sigue todo el costado de sur a norte absolutamente lleno de gente que está movilizándose hasta donde creemos, a Parque de los Periodistas o plazoleta de la calle 85 con carrera 15, donde se llevarán a cabo cacerolazo sinfónico. Eso es todo por ahora, sigan conectados por www.lavoxpopuli.com en este paro nacional 4D. Vecino, ven, ven, ven, ven a nuestra marcha, vecino, ven a nuestra marcha. No tardes tanto, no tardes tanto, vecino, ven, ven, ven. Bueno, y de esta manera terminaban los reportajes sonoros en el grupo de comunicaciones de la radio. Aunque seguía moviéndose porque luego de estas manifestaciones, de estos distintos encuentros, de cierta zozobra por no saber exactamente qué estaba pasando, porque si bien en días anteriores y digamos todo el mundo habla un montón de la labor que hizo City TV transmitiendo durante 36 horas y no sé qué más cosas, pareciera que justamente si no están los medios ahí, pues como que la gente se desentiende del paro. Hay congestión, hay digamos afectación para las personas llegando, pero no hay visibilidad. Y en ese sentido también en otras zonas del país, en Bucaramanga, en Cali, que fue donde nos llegaron informes, capaz en algunos otros sitios, bueno, en Medellín también, que ese video lo compartimos por redes. denuncias de retenciones, de hostigamientos, de enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hay un listado ya de cerca de 30 personas que fueron detenidas en Bucaramanga. Y así nos han empezado a llegar listados justamente y comunicados de otros sectores donde tuvieron estos enfrentamientos en Cali, que no dejaron en Cali no dejaron hacer el concierto. Y así vamos anunciando varias cosas que seguramente van a estar circulando hoy por redes. 5 de diciembre, hoy 5 de El Paro No Para. Y con esto terminamos esta crónica en vivo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y aguante y disculpas, porque esto es Radio Lo Mal Hecho, www.lavoxpopuli.com. Yeah.